Yo me he traído aquí unas notas antes de hablar sobre el tema del escudo antimisiles, ¿no? Y estas notas van sobre el tema de la violencia. ¿Por qué? Pues porque a veces, hablando sobre el escudo antimisiles, sobre tecnología militar, sobre capacidad de destrucción, sobre bases, sobre interceptación de láser y unos cuantos, ¿no? De número de militares que vienen o que dejan de venir, de los millones que cuesta la reparación o reconstrucción o rehabilitación de un muelle de atraque. A veces, hablando de todo esto, se nos va un poco el sentido profundo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo, en mi opinión, es intentar reconvertir los fundamentos violentos de una sociedad, que es la sociedad en la que vivimos, ¿no?, en otros fundamentos de no violencia. Esto es lo que estamos, me parece a mí, intentando hacer desde la rama, según lo interpreto. Y este es el asunto clave. Yo sé que venir aquí a decirlo quizás sea un poco repetitivo, pero esta idea y este sentimiento de la no violencia es lo que nos hace fijarnos en el escudo antimisiles. Es verdad que el escudo antimisiles es, que condensa toda la esencia de toda la violencia destructiva de esta sociedad. ¿Por qué? Pues porque tiene una capacidad de destrucción muy fuerte, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle explicando sus capacidades tecnológicas. Pero condensa la capacidad de matar, ¿no?, en manos de los poderosos, ¿no?, para imponer determinadas condiciones de vida, ¿no? Esto es el escudo antimisiles. Y por eso los no violentos y las no violentas nos ocupamos de esta cuestión. No por que nos guste la tecnología militar ni nada de esto, sino porque este escudo representa esto que estoy diciendo, digamos, la expresión máxima de violencia de una sociedad, que es la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Bueno, a mí me parece que, dado que esto nos ocurre, el escudo antimisiles no nos ocurre a nosotros, los de los habitantes de la bahía de Cádiz, ¿no?, nos ocurre a todos los habitantes de la región del Estrecho, ¿no? Esto quiere decir a toda Andalucía, sur de Portugal, norte de Marruecos, Argelia, norte de África, Magreb, en términos generales, ¿no? Es algo que afecta a una gran región estratégica, que es la región del Estrecho, ¿no? Pero sí nos ocurre a nosotros, particularmente en el sentido de que las instalaciones principales, ¿no?, pues van a tener como sede la base de Rota, en conexión con otras bases, que son la de Morón y de Gibraltar. Por eso pienso que tenemos una misión especial, ¿no?, los militantes de la no violencia aquí en la provincia de Cádiz. Una misión especial que una persona que vive en Albacete pues no tiene, por estas circunstancias, ¿no? Que es que tenemos esta base aquí, ¿no? Y esta misión yo creo que también está relacionada con la no violencia. Tiene que ser, en mi opinión, pues practicar la no violencia en los ámbitos cotidianos donde nosotros nos movemos. Esto tiene también para nosotros mismos, ¿no?, una especie de fuerza o impulso didáctico, ¿no?, de poder transmitir estas ideas a los demás. Debemos también practicar esto para poder luego, en grandes ámbitos como el estratégico, de las relaciones exteriores, la tecnología militar, las guerras, bueno, todo esto está bien, ¿no?, pero nosotros como no violentos debemos también, ante la sociedad, dar ejemplo en nuestros ámbitos cotidianos de trabajo de esto que estamos hablando, ¿no?, de desviolentizar, desarmar, etcétera. Porque no somos políticos o políticas cualquiera, de partidos, no, sino gente que practica una opción ética y política. Por eso pienso que hay que hablar también, aparte de estos ámbitos cotidianos, hay que hablarle a la gente ahora, en tiempos de crisis, de este problema, ¿no?, de las armas de destrucción masiva. El escudo antimisiles va de esto, de armas de destrucción masiva. Nunca emplean estas palabras, ¿eh? O sea, los poderosos nunca emplean vamos a colocar en Rota un sistema de armas de destrucción masiva. Nunca emplean este lenguaje. Todo lo contrario, ocultan la realidad militar en palabras neutrales, ¿no?, o para que sean aceptadas socialmente, ¿no? Que son estas que implican también un eufemismo, ¿no? Esta palabra mentirosa, que es un escudo, parece como si fuera un chaleco antibalas, que nosotros nos ponemos frente a la violencia de los otros que nos van a agredir, cuando es todo lo contrario. O sea, desmontar este lenguaje falso de los poderosos, ¿no? Y decirle a la población que lo que aquí se está instalando es un sistema de armas de destrucción masiva, ¿no? Es lo que entiendo que debemos hacer. Bueno, antes he dicho que a los andaluces y a las andaluzas nos toca este trabajo. ¿Por qué nos toca a nosotros? Pues por aquí en España, por ejemplo, en la provincia de Almería, ya tuvimos ejemplos de lo que significan este tipo de artilugios y de tecnología militar, que es el caso de Palomares en 1966. Es la misma dinámica, ¿no?, de apuntar a otros países con armas de destrucción masiva. Sabemos lo que es el Tyrelev, ¿no?, la avería del submarino atómico británico en Gibraltar, ¿no?, en el año 2000-2001. Y sabemos lo que es Rota. Lo sabemos muy bien, ¿eh? Aquí hay un recorte de 20 de junio de 1987 que dice, y esto se intenta que olvidemos este tipo de realidades, que dice que la base de Rota es capaz de albergar entre 90 ojivas atómicas y 120, entre 90 y 120 ojivas atómicas, ¿no? Ya estuvieron alojadas en Rota, en una flotilla de submarinos, no sé si eran 4 o 5 norteamericanos, con una capacidad de destrucción inmensa, que se fueron en el año 77, si no recuerdo mal, ¿no? Desde entonces no están aquí. Ahora nos traen la segunda parte de esta flotilla de submarinos, que es una escuadra de destructores, ¿no?, de 4 destructores, con el nuevo sistema Aegis, ¿no?, este sistema de detección y abatimiento de misiles enemigos, ¿no? Bueno, entonces a nosotros, a los andaluces y a las andaluzas, a los militantes de la no violencia, nos toca un papel, yo lo he dicho en otras ocasiones ya, un papel muy especial, y es no bajar la guardia, valga esta expresión, en este sentido, ¿no?, de tragarnos el discurso de los poderosos de que este es un sistema defensivo, ¿no? Pues no, ahora vamos a explicar que no lo es, ¿no? Muy al contrario, los términos que deberíamos emplear para dirigirnos a la población al referirnos a este sistema de armas, es que son sistemas de armas pensados en el exterminio y el genocidio de la población civil. Estamos hablando de armas nucleares, ¿eh? Este es el juego en el que estamos, ¿no? Se trata de, en realidad, de inutilizar la capacidad ofensiva, sobre todo de la Unión Soviética, que es el enemigo atómico real que tiene Estados Unidos en esta zona, ¿eh? No de abatir supuestos misiles iraníes que técnicamente no tienen capacidad real para, digamos, desarrollar esta distancia de 2.000 kilómetros más allá de su zona de lanzamiento. No lo tienen, ¿eh? En todos los estudios técnicos, este es uno de ellos, ¿no? Este es editado por el Centro de LAS, el Centro Barcelonés de Estudios de Estrategia, Paz y Desarme, ¿no?, donde se dice claramente que los iraníes carecen de misiles que puedan desarrollar una distancia de más de 1.500 kilómetros, ¿no? Entonces, si no lo pueden desarrollar, ¿no?, y dicen que están estudiando un misil que es el Shahab Variant 3, ¿no?, que podría desarrollar 2.000 kilómetros, pero que todavía no está en activo, entonces, ¿de qué nos está defendiendo este escudo antimisiles? Está claro que es, que forma parte de una estrategia que no es nueva, por supuesto que no es nueva, que es la continuación de la Guerra Fría, ¿eh?, y que tiene un enemigo poderoso, ¿eh?, ciertamente poderoso, delante, que es la Unión Soviética, perdón, la actual Rusia, que sí tiene capacidad atómica. Y no tiene solamente, o sea, tiene misiles intercontinentales, ¿no?, con cabezas atómicas perfectamente ensambladas y activas. Esto es lo que preocupa a Estados Unidos, y por esa razón mi opinión, trae el escudo antimisiles aquí a la base de Rota, convirtiéndonos, por supuesto, en un blanco nuclear. Porque está claro que en el momento en que surja un conflicto de gran envergadura, me refiero a donde veamos la intervención, el despliegue de arsenales nucleares, nosotros, para desactivar esta amenaza que tenemos aquí en Rota, pues los supuestos enemigos que pudieran ocurrir, ¿no?, que pudieran tener lugar en un conflicto armado, acudirían inmediatamente a Rota. ¿Para qué? Para defenderse, ¿no?, comillas, de los ataques procedentes de esta zona. O sea que a partir de ahora, ya lo somos, pero a partir de ahora, con muchísima más razón, pues lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ser objetivo nuclear garantizado y permanente, ¿no?, de otras potencias como el caso ruso. Bueno, he dicho que estaba hablando un poco de la introducción de lo que aquí se está despachando. Hablar del escudo antimisiles es hablar de armas de destrucción masiva, y cuando hablamos de armas de destrucción masiva es armas enfocadas a dar muerte a millones de seres humanos, ¿eh? No estamos hablando de armas concebidas en ataques convencionales entre fuerzas armadas, ¿eh?, sino armas de destrucción masiva, armas que matan toda vida, ¿eh?, sobre el suelo terrestre. De esto estamos hablando, unos efectos que se prevén devastadores, y cuyo ejemplo, el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki, pues quedarían bastante pequeños en relación a la capacidad destructiva que actualmente tienen estas armas, ¿no? Bueno, entonces esto era una introducción un poco para decir que el asunto que nos trae aquí es un asunto de enorme calado, ¿eh?, de enorme calado, y que actualmente pues los gobiernos y la OTAN, ¿no?, pues están avanzando mucho en este terreno, aprovechando el momento de crisis social en el que esta cuestión, ¿no?, el despliegue de sistemas de armas sofisticados, pues no es objeto de la preocupación social, ¿no? La sociedad está pensando ahora en otras cuestiones también muy relevantes, como por ejemplo la corrupción política o el desempleo, pero no en asuntos políticos, ¿no?, internacionales como este, ¿no? El tema del escudo antimisiles, el despliegue de armas nucleares, las relaciones internacionales, los conflictos armados en la frontera exterior de Europa, etc., ¿no? Entonces, los poderosos conocen este tipo de preocupaciones y aprovechan para romper lanza y atizarnos e imponer sus intereses. Sus intereses son este tipo de armas agresivas, ¿no?, que les van a permitir pues seguir consolidando el estado, este estado global de guerra, ¿eh?, en el que ellos nos quieren mantener, ¿no? Bueno, hay que decir, entrando un poquito en esta cuestión de un poco de la cuestión tecnológica, ¿no?, para hablar de qué es el escudo antimisiles, ¿no? Pues se trata de, cuando hemos dicho que es un sistema de armas, efectivamente lo es, ¿no? No está compuesto, o sea, no es, el escudo antimisiles no es un misil, ¿no? El SM-3, o el Trident, o el misil, el Sparrow, ¿no? Sino es un conjunto de sistemas electrónicos de detección, ¿no?, de posibles ataques. Que tiene fundamentos terrestres y fundamentos navales. Este fundamento naval, o sea, este elemento naval, es el que nos toca aquí en Rota. O sea, el escudo antimisiles tiene en estos cuatro destructores que llevan los antimisiles a bordo, pues uno de sus elementos principales. Pero hay otros, como por ejemplo satélites funcionando en toda la zona mediterránea y Oriente Medio, conectado con estos sistemas de armas, y radares terrestres y radares móviles, ¿no? Estos radares y baterías antimisiles terrestres también, pues están colocados en, como sabéis, en Rumanía, en Turquía, en Polonia y aquí la escuadra de los cuatro destructores, ¿no? Obviamente son sistemas muy sofisticados de guerra electrónica que tienen una capacidad de precisión, al parecer, ya lo han probado en varias ocasiones, muy alta, ¿no? Y quiere decir que pueden detectar un disparo a miles de kilómetros y pueden hacer un seguimiento de la trayectoria del misil, ¿no? No, al parecer no lo pueden abatir en la primera fase, ¿no?, del recorrido del misil atacante, pero sí en fases posteriores, ¿no? Y pueden hacer, o sea, pueden hacer los disparos anti-agresiones, ¿no?, y pueden dirigirlos con mucha precisión para producir el impacto entre el antimisil y el misil atacante, de tal manera que quede destruido, ¿no? Pues eso implica todas estas instalaciones y todos estos sistemas de armas conectados entre sí, ¿no? Satélites, radares terrestres, baterías antimisiles terrestres y baterías antimisiles móviles en el mar, en el Mediterráneo, ¿no? En estos cuatro destructores que vienen a rota. Viendo aquí los componentes de este sistema, lo estoy diciendo, sensores y radares, misiles, interceptores y centros de mando, gestión y control en red de comunicaciones militares, ¿no?, para poder advertir los supuestos ataques y implementar la respuesta militar, ¿no? Estos sistemas no son nuevos. Booth ya habló e intentó organizar un determinado enfoque de la guerra de las galaxias, ¿no?, que luego no tuvo desarrollo, y Obama ha seguido con otra política menos agresiva, pero igualmente seguidista de los intereses norteamericanos en toda la zona del Mediterráneo y Oriente Medio, ¿no? Una política que incluye también el escudo antimisiles, no se puede considerar como un elemento aislado, como una cosa de pronto al margen y ahí, ¿no? No, el escudo antimisiles está en relación con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con las conversaciones de desarme entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sabéis que las dos partes firmaron un acuerdo de reducción de cabezas atómicas, ¿no? Las que estaban activas eran alrededor de 7 a 8 mil por ambas partes, actualmente son 5 mil, ¿no?, con el nuevo tratado, el llamado nuevo START, ¿no? El escudo antimisiles, lógicamente, pues está en conexión con esta realidad, ¿no? Por esa razón, la respuesta de Rusia, ¿no?, de Medvedev, ha sido que si Estados Unidos logra, implementar totalmente el escudo antimisil en las zonas mediterráneas, ellos pensarán si se retiran o no del nuevo START, lo que representaría un auténtico peligro para la humanidad, digo bien, un auténtico peligro para la humanidad y un desastre para todo el territorio europeo, que otra vez se vería sujeto, pues, a la amenaza nuclear, ¿no? Sin acuerdo entre las dos grandes potencias que tienen capacidad de destruir el planeta, ¿no? Porque Estados Unidos está obsesionado con este nuevo sistema de armas, ¿no? En vez de seguir el camino del nuevo START, pues veríamos cómo una nueva carrera armamentista, sustituyendo la Guerra Fría, pues se desarrolla ante nuestras narices, ¿no? He dicho antes las cuestiones técnicas para las personas que estén interesadas, porque claro, no voy a repetir aquí párrafos que se pueden leer, ¿no?, en este informe, que además está colgado en internet, ¿eh? Repito que los autores son Teresa Fortuny y Xavier Bohigas, y que es este de donde Agustín y yo hemos sacado la información, y ya digo que se puede encontrar en PDF en internet. Yo lo tengo aquí en pendrive, que si alguien lo quiere, o se le puede mandar, bueno, por correo electrónico. A sí hay que decir también que ya he dicho antes que el escudo antimisiles no es un acontecimiento estratégico militar aislado, ni muchísimo menos. Estados Unidos está montando otros escudos antimisiles en otras partes del mundo, y los que ya tienen otras potencias medianas, como es el caso, mediana alta, como es el caso de Israel, que tiene el famoso Iron Dome, ¿no? Para misiles en espacios cortos, ¿no? Lo que dicen los especialistas es que el nuevo escudo antimisiles de Estados Unidos está directamente, o sea, sistemáticamente relacionado con este escudo en la zona de Israel-Palestina, ¿no? Estamos hablando de que si un misil iraní sobrevolase supuestamente hacia territorio europeo, una de las primeras tecnologías que advertiría ese ataque serían los sistemas israelíes. Sistemas israelíes que se han construido con tecnología e inversiones norteamericanas, obviamente. Entonces, por eso, uno de los elementos del escudo antimisiles que viene a rota ya es el escudo, los escudos, porque son dos los que tienen los israelíes, funcionan simultáneamente, pues uno de esos elementos es el escudo, los escudos israelíes, ¿no? De manera que, bueno, todo esto es para decir simplemente que se trata de que no es una cosa, que no lo veamos como algo extraño, que de pronto nos llega, no, forma parte de una cadena, ¿no? O sea, de una estrategia militar muy ofensiva, de cara, no solamente, antes he insistido mucho en el tema del poder atómico ruso, pero es de control, ¿no? Sobre todo lo que pueda ocurrir en el norte de África y Oriente Medio. Por eso la OTAN, y ellos lo dicen claramente, conciben la actuación de estos cuatro destructores no solamente para todo lo que estamos diciendo, o sea, interceptación de supuestos ataques misilísticos, sino también para, eventualmente, para apoyar cualquier tipo de intervención militar en Libia, en Malí, en Somalia o donde sea, ¿eh? Estos destructores, estos barcos, tienen esta misión, ¿no? Y concretamente se les asigna, ¿no? Como operativos navales en marcha a el órgano de la OTAN que se llama AFRICOM, ¿no? Que tiene la capacidad de, digamos, de planear y ejecutar las estrategias sobre África, ¿no? Entonces, estos destructores están asociados a este organismo. Entonces, ya estamos viendo que el escudo antimisiles son unos cuantos barcos, son unos cuantos radares, pero que forman parte de determinadas estrategias, ¿no? Que no son nuevas, ¿no? Bueno, también habría que decir que el coste de estas nuevas armas, pues lógicamente están soportados por la ciudadanía, sobre todo norteamericana, que es la que tiene que pagar, ¿no? A grandes empresas que habréis oído hablar, como Lockheed Martin, Raytheon. Por cierto, que Raytheon tiene una planta en Málaga, ¿no? Relacionada con electrónica militar, que a ver si llega el día, espero que sea pronto, que los pacifistas y las pacifistas nos presentamos ante esta planta y decimos no a la guerra, ¿no? Y también otras grandes empresas como Northrop Grumman o Boeing, etcétera, ¿no? Que son las que están fabricando todos los elementos de este sistema del escudo antimisiles, ¿no? Bueno, habría que decir que, para ya terminar mi intervención, que España, me refiero al gobierno de España, al Partido Popular y al PSOE, ¿no? Están humillantemente entregados, ¿no? A esta estrategia norteamericana obsesiva y belicista en el Mediterráneo, ¿no? Y que están entregados significa que están haciendo, o sea, vendiendo a España de una manera, insisto, muy humillante, ¿no? Para que nuestro territorio sirva a este tipo de estrategia destructiva y amenazante, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen concretamente retocando el tratado bilateral, de tal manera que sea, vamos a decirlo así, legal, ¿no? Jurídicamente viable esta presencia recrecida, ¿no?, de la presencia militar norteamericana en nuestro territorio. Esto es la base de Rota. Se ha retocado el tratado bilateral para mencionar expresamente la presencia permanente de estos cuatro destructores, con los mil y pico de 1.400 militares que vienen con ellos, y todos los sistemas de reparaciones, avituallamiento, mantenimiento, etcétera, que traen los buques, ¿no? A partir de ahora, el PP y el PSOE nos impone esta presencia militar, obviamente sin consultar nada a la ciudadanía, y conculcando gravemente lo que la ciudadanía ya en su momento expresó, que era la reducción progresiva de los efectivos norteamericanos en España, que era una de las condiciones del referéndum OTAN, que estos dos partidos se saltan a la torera sin miramiento, ¿no? La corrupción política no solamente es que un político ha hecho posible un enjuague de dinero. La corrupción política más grave es cuando los políticos le dan completamente la espalda al criterio de la ciudadanía, incluso aunque vayamos a las urnas a decir, como estoy diciendo, que se puede entrar la OTAN, pero no se puede incrementar los efectivos norteamericanos en la base de Rota. Lo dijimos, los españoles lo dijeron en las urnas, pero el gobierno se lo salta olímpicamente, como si no hubiera ocurrido nada. Creo que se ha habido un referéndum o dos en España, este era uno de ellos, y el gobierno se lo salta a la torera, ya digo, sin miramiento. También se dijo que no habría presencia nuclear, era otra de las condiciones del referéndum OTAN, pero vemos los submarinos nucleares por aquí continuamente, ¿no? Y es más, nos convierten en objetivo nuclear y no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es corrupción política, ¿no? Esto es saltarse la voluntad ciudadana a la torera sin más, ¿eh? Entonces, estas son cuestiones graves que los pacifistas debemos explicar a la ciudadanía, ¿no?, de forma continua, para que esto quede transformado. Y una de las cuestiones que concretamente Ecologistas en Acción lo ha hecho en varias ocasiones, hemos dicho que es totalmente insultante, peligroso, que la ciudadanía en la bahía de Cádiz concretamente no tenga la más mínima, vamos, la ciudadanía y las instituciones no tienen la más mínima noción de un plan de emergencia y evacuación civil en caso de que se produzca un accidente, ¿no? El convenio, el tratado bilateral lo reconoce, o sea, hay partes que hablan expresamente de accidentes nucleares causados por reactores de naves, ya barcos, ya submarinos, ¿no?, en Rota. Se dice expresamente. Y se dice también que Estados Unidos, si se produce un accidente nuclear, aceptaría pagar los daños producidos, ¿no? Bien. Entonces, yo me pregunto, Ecologistas en Acción se ha preguntado varias veces públicamente. Bien, entonces, ¿dónde están los planes de emergencia y evacuación? ¿Cómo aquí no los conoce nadie? Esto, yo creo que esto es corrupción también, ¿no? O sea, esto es ocultar gravemente a la población riesgos reales que tenemos que afrontar y que el día que ocurra, pues, a ver qué pasa, ¿no? Esto es corrupción, pero de la grave, ¿no? Y bueno, hay una el grupo promotor de esta charla puso una en su guión, ¿no? ¿Por qué Rota? Pues Rota es por, o sea, ¿por qué el escudo antimisiles en Rota? Básicamente porque, ya lo he dicho antes, ocupamos un punto muy muy estratégico, que es el control del estrecho de Gibraltar. Entonces los americanos tienen en esta base, recordemos que esta base está conectada con Morón y que incluye una pista de aterrizaje y despegue muy importante, que me parece que una distancia de 3 kilómetros es capaz de admitir grandes naves, ¿no?, como el Galaxy, ¿no?, el Stratotanker y otros grandes aviones con una capacidad de transporte muy grande, ¿no? Entonces, Rota es una instalación estratégica de enorme valor, ¿no?, que ha tenido un periodo de menor importancia estratégica, pero que ahora, con este nuevo sistema, pues de antes se vuelve a convertir en punta de lanza, ¿no?, de todas estas estrategias de rearme y de agresión contra otros países, ¿no? O sea, nos queda escudo antimisible para rato. Por último, hay que decir que el PP ha firmado una prórroga del tratado bilateral. Esto no había ocurrido antes, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ha firmado 8 años de tratado intocable. Antes las partes podían denunciar cada año, se prorrogaba automáticamente, pero técnicamente se podía denunciar el tratado bilateral. Ahora no se puede denunciar, ¿eh? Tienen que pasar forzosamente 8 años para que una de las partes pudiera denunciar. Si no, se prorrogaría, me parece que de año en año, de nuevo. Pero en principio, estos 8 años, Estados Unidos se los ha impuesto a España, para que durante ese periodo el tratado bilateral y el escudo antimisiles sea intocable. Entonces, todas las noticias, pues, finalmente ya con esto termino, todas las noticias que en esta materia tenemos con este proceso de rearme en la base de derrota en esta zona del mundo, pues, son negativas. Nuestro papel, y espero que en el debate salga, nuestro papel, aparte de conocer la tecnología, etcétera, debería ser de qué forma, en medio de la crisis, una crisis grave, ¿no?, desde el punto de vista social, ¿no?, podemos animar a la gente a responder a esta realidad, ¿no? Es una realidad muy tremenda, ¿no?, que en principio no está generando unos resultados negativos sobre nadie, ¿no? Quiero decir, no hay guerra donde se usen armas nucleares, no está teniendo lugar, pero sí es un riesgo, un peligro inmenso, ¿no? La izquierda no puede permanecer pasiva ante estas realidades, ¿no?, y debemos responder con mucha energía, ¿no? La forma de hacerlo es lo que tenemos que ver entre nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, yo quería, vamos, la parte que a mí me tocaba era sobre todo un poco las consecuencias más globales y concretas también de los escudos antimisiles, ¿no? Entonces, hombre, primero hay que partir de una reflexión que ya en parte ha hablado Cristóbal de ella, es que, bueno, cuando cayó el llamado socialismo real y el muro de Berlín y tal, bueno, pues se vendió un poco las expectativas de que, bueno, iba a hacer una disminución de la carrera de armamentos, que, bueno, ya no había un enemigo al que enfrentarse, que, vamos, que era un poco el motivo de que se hubiera creado la OTAN, ¿no?, la existencia de... que se creó antes que el Pacto de Varsovia, por cierto, es decir, bueno, una amenaza comunista y todo eso que se estuvo viendo durante muchos años, ¿no? Entonces, pues no ha sido así en absoluto, es decir, eso es una cosa a reflexionar, cómo enseguida se han inventado, sobre todo a partir del 11S, que cada vez está más dudoso qué pasó realmente en el 11 de septiembre, pues bueno, se han inventado otros enemigos, es el Islam, es Irán, es Corea del Norte, siempre hay enemigos de los que defenderse, entonces la carrera de armamentos no solo no se ha detenido, sino que sigue aumentando incluso de una manera desorbitada, ¿no? Hay datos que son impresionantes, ¿no? En 2011, 1.738 billones de dólares están, vamos, de lo que es en gasto militar, ¿no?, de los cuales el 40% es de Estados Unidos. Es el que, claro, que domina el mundo desde el punto de vista militar, ¿no? Sigue China, que es un 9% más o menos del gasto militar mundial, estamos hablando, y sigue la Unión Soviética, bueno, Rusia, trae la Unión Soviética, ¿no? Que es un 4 o 5% total. Hay como 10 países, que claro, son Francia, Gran Bretaña, Israel, Rusia, China, Estados Unidos, como países así emergentes, que es también relevante, los de los 10 primeros países con mayor gasto militar, por ejemplo está Arabia Saudita, que ahí está otro polo de imperialista en estos momentos, en toda la zona de Oriente Medio y tal, que está influyendo en los conflictos, Arabia Saudita y Qatar. Está también la India, que es el décimo, y India incluso tiene más, y el décimo es Brasil, que es curioso también que países que todavía... de esos países emergentes, también dentro de esa emergencia, el gasto militar pasa a ser prioritario, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad sobre la que reflexionar y que nos hace también pensar de lo que es la importancia de lo que es la industria militar, del complejo industrial militar. ¿Por qué? Porque en realidad en estos momentos es el sector productivo con más beneficios del capital en general, del capitalismo en general. Es decir, el capitalismo ahora mismo está invirtiendo mucho más gana más dinero a través del capital financiero que produciendo. Es decir, ahora mismo ganan más dinero invirtiendo, comprando dinero tal, que creando una empresa de textil, ¿no? De hacer jerseys. Sin embargo, el único sector productivo que realmente da unos beneficios inmensos es el militar. Después, eso es un sector muy especial, porque es el sector, digamos, que más influencia tiene dentro de los estados y de los gobiernos, que más vinculación tenemos. Para empezar, el ministro nuestro, Morenés, que era consejero de Intavisa, lo que se llama, ¿no? Y que encima dicen que ahora el Ministerio de Defensa da 40 millones de euros de indemnización a su empresa, la que él estaba de consejero, por el tema de las bombas de racimo y tal. Pero bueno, sobre todo en el país clave en este sentido de lo que es la importancia del complejo industrial militar es Estados Unidos. Aquí no en este informe vienen datos que son, bueno, más claros imposibles, ¿no? Es decir, las empresas de, por ejemplo, de estas empresas privadas, Lockheed Martin, pues hay 57 altos cargos del gobierno que ahora son ejecutivos de la empresa. Es decir, que han estado, y bueno, lo que se hace aquí ahora Felipe González, que consejo, pues ahí es la industria militar quien, digamos, tiene una vinculación directa con los gobiernos. Y, por ejemplo, la empresa da 57 cargos, la Norton Group 20, la Raytheon 23. Incluso ahora mismo en el equipo directivo de Lockheed Martin, que son 10 personas, 5 proceden de cargos del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, la Raytheon tiene un equipo de 12, 3. Es decir, la vinculación entre la empresa privada y los gobiernos es la más clara, la más abierta, la relación entre la industria militar y los estados, ¿no? Entonces, eso es muy... De hecho, después son las únicas empresas, fijaros que es curioso, las demás empresas se deslocalizan todas. El textil en España ha desaparecido, se van para Marruecos, para China, para Túnez, un montón de empresas, bueno, aquí sacan poco tal, pues buscamos un sitio que la mano de obra sea más barata. No, en la industria militar se mantiene en los países del primer mundo. Las fábricas están en Europa y en Estados Unidos. No hay fábricas de armas en África, eso no se deslocaliza. Es decir, porque la industria militar va ligada al poder y al colonialismo, al capitalismo y al control del mundo. Entonces, claro, es la industria más perniciosa. Y después también otro tema importante es que además es una empresa privada, porque prácticamente se ha privatizado todo, incluso aquí en el Estado español. Pues, por ejemplo, Casa era pública y ahora es Airbus. Airbus tiene, por ejemplo, en Sevilla una fábrica de Airbus militares y están haciendo componentes de aviones de la Unión Europea. Santa Bárbara tiene la dinámica ahora, es decir, fábricas que eran del Estado o tal, es decir, se han privatizado. Bueno, y Astillero lleva camino, que es la única que no es, pero bueno, Astillero cada vez en la medida en que es más militar, aunque Astillero fundamentalmente ha sido civil anteriormente, no todos los de Matagorda, pero como ahora mismo lo que se está pidiendo en carga de trabajo muchas veces es lo militar, pues, y claro, ¿quién es el que compra eso? No es un consumidor, son los estados los que compran esas armas a empresas privadas. Si el negocio está encerrado, es que es una muestra clara de lo que es este sistema y la vinculación que tiene. Es decir, que claro, para mí, por ejemplo, yo el jueves no fui a la manifestación de Astilleros. Que te diga, porque había visto un cartel en que se ponían los barcos militares que habían hecho, los que habían vendido a Venezuela, a la Armada Española, y están pidiendo eso, que es decir, que nosotras todas paguemos, porque eso que de dónde sale. Es decir, claro, el problema es que los estados que compran son dinero que sacan de su población y de su gente, de sus impuestos, y que lo destinan a esos gastos militares a beneficio de esas empresas. Entonces, claro, resulta que no estás pidiendo trabajo, pero estás pidiendo que el Ministerio de Defensa de este Estado se gaste en hacer 4 destructores más para la Armada Española, con todo lo que eso supone de que son cosas que se detraen de otros gastos sociales, ¿no? Es decir, que si estamos gritando en la calle gastos militares para gastos sociales, Resulta que ayer estás pidiendo empleo el jueves para astilleros, sí, ayer, para astilleros, y estás pidiendo que haya, que se de gastos sociales, si a esta situación de crisis económica se le traiga dinero de enseñanza, de sanidad, para destinarlo a comprar fragatas para dar trabajo a lo mejor a 500.000 personas con dinero que es de todas, y que se quita además de lo social, para un gasto militar. Con lo cual, claro, ahí está el tema del empleo, que es otra cosa. Efectivamente, el empleo militar es el empleo casi más seguro porque no se está deslocalizando, etcétera, pero es el empleo de lo que es un puesto de trabajo, resulta mucho más caro que en creación en otros sectores, porque se detrae de ellos, y además está muy ligado el gasto de la industria militar a una alta tecnología en la cual, digamos, la mayor parte del gasto no está tanto en la mano de obra, sino lo que es en la producción, en el producto que tú elaboras. Estos misiles son además una alta tecnología, además que requieren una inversión también en investigación, es decir, todo un gasto impresionante que en relación con el empleo que se crea es minoritario. Mientras que ese mismo dinero en otro tipo de empresas, de industria, etcétera. Bueno, cuéntame. Si quiero decir una cosa a propósito, porque ya tengo datos concretos de alguna gente que conozco. No se deslocaliza el espacio, no se deslocaliza lo que se está haciendo, pero se están deslocalizando a las personas, porque los mejores cerebros, los mejores ingenieros, los mejores científicos de la electrónica, los mejores, están deslocalizados para trabajar al servicio de... Y sí, eso es una deslocalización muy fuerte. Pero a la inversa. No es la deslocalización... pero que es predomina, que es que del primer mundo, de, vamos, por situarnos, del de mundo más próspero y tal, se lleva a los países del mundo que es mano de la obra, efectivamente, eso es lo que tú dices. Es una deslocalización muy fuerte. Pero en esto es al revés, es cerebros que hay o gente que tiene una preparación grande de esos países vienen a trabajar a Estados Unidos de Europa, es decir, que la deslocalización es al revés. Ahora y mismo, no es tanto deslocalización, ahora que mismo, por tú ejemplo, absorbes. Ahora mismo, por ejemplo, en Dubái. Que hay el otro Pentágono, está allí en Dubái ahora mismo, están trabajando los mejores cerebros de Europa, a nivel electrónico, informático, ingeniero, están en el otro Pentágono, el Pentágono 2, que está en Dubái. Y eso es una deslocalización de las personas. Sí, pero es reforzar lo que estaba diciendo, porque claro, en esa misma línea lo, deslocalización, pero decir, no, efectivamente, pero es siempre, es decir, eso se controla aquí en los centros de poder, aquí, incluido ahora mismo el tema de los petrodólares, de otro polo capitalista que sale ahí imperialista. Entonces, bueno, ese es el tema fundamental, de que en estos momentos, digamos, el capitalismo cada vez potencia más el militarismo, potencia más la industria militar, potencia más la violencia, incluso se vale ya para mantener y ejercer su dominio en este mundo, ¿no? Y ahí, en concreto, ya bajamos un poquito a la consecuencia en Rota, pues claro, defender nuestro, de decir que vamos a ver, incluso vamos a empezar por, digamos, lo que teóricamente defienden como positivo, lo del empleo, pues ya hemos visto que lo del empleo ya, bueno, además es incluso ridículo, porque los empleos que hablan es de 70 empleos fijos, después de unos 100 así, más o menos con cierta temporalidad, y el resto de eventuales indirectos, ¿no? Es decir, 700 que hablaban de 1000, y después en realidad son 60 o 70 lo que ofrecen. Y claro, ya de entrada el Estado español ya se ha gastado 64 millones de euros en arreglar los muelles y tal. Entonces ya, digamos, se ha gastado más dinero de los posibles puestos de trabajo que vayan a venir. Bueno, entonces lo del empleo ya hemos visto de alguna manera que es muy relativo, porque esa inversión en otros sectores industriales o agrícolas produce ya muchísima más mano de obra que lo que es cualquier inversión de tipo militar. El tema de que es para la defensa del territorio, defensa de nuestro país. Pues, yo creo que ahora mismo estamos viendo lo que tenemos que defender es que la gente se queda sin casa, que te quedas sin trabajo, que eso es lo que te tienes que defender, porque es lo que te está afectando, ¿entiendes? Y entonces, claro, defensa de un territorio, de un territorio que defiende, sí, te pones muy patriota cuando hablas de España, pero después cambias la constitución porque lo dice la Merkel y el Banco Central Europeo, tu política agraria es la que dicta el mercado, las con Bruselas, lo que mandan las de las business y tal, es decir, resulta que a lo que es tu vida cotidiana no tienes ninguna independencia, ni eres patriota, ni nada, es decir, todo está abierto, todo el sector de alimentación, pues son la mayoría de empresas multinacionales o grandes empresas, Carrefour, el otro, que controlan todo, es decir, que ¿qué patria estás defendiendo? Si en realidad lo que es en tu vida cotidiana, la realidad, no tienes eso que defender, no vas a defender un territorio, sino es tu trabajo y tu vida y el que económicamente este país en absoluto es independiente, sino todo lo contrario, es parte de un sistema a nivel mundial, que es el capitalismo y las multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que defiende? Otra defensa, bueno, los valores de Occidente, la libertad, la democracia, eso lo tenemos claro, la OTAN no está defendiendo eso, además no es porque no es una cuestión de ideología ni de tal, es que es solo mirar la práctica lo que está defendiendo, son los intereses de esa industria militar y de una actitud, de una política colonialista, imperialista, entonces resulta que el Estado español se mete en eso cuando ahora mismo, digamos, sería a lo mejor en América Latina donde tenemos alguna influencia a nivel de multinacionales y tal, pero no es a través de lo militar, es a través de otro tipo de cosas, es decir, que otro desarrollo de lo militar no lo define, todavía, por supuesto, es todavía Francia, Gran Bretaña, que tienen una influencia económica y tienen sus antiguas colonias, que teóricamente como Malí, el otro, que en el cual están, Francia se considera como todavía dueña de esas y te permite intervenir y tal, pero en nuestro caso ni siquiera esa excusa tenemos, y después, claro, si no hace falta ni explicarlo, es decir, que si tú ves cómo ha quedado Libia, cómo ha quedado Irak, cómo ha quedado Afganistán, ahí se ha conseguido la libertad, la democracia, la gente ha mejorado su nivel de vida, todo lo contrario, las intervenciones de la OTAN en nombre de todas las guerras llamadas humanitarias, es una destrucción total, pueblos desestructurados, se han ido dictadores, han venido otros, ¿entiendes? Y países fragmentados y sobre todo además siempre donde han intervenido, donde hay habido intereses económicos, es decir, para echar a Ben Ali ahí no intervino la OTAN, fue el pueblo tunecino, pero sí, para echar a Gaddafi sí, o para echar a Saddam Hussein de Irak, ahí sí que intervinieron, porque ahí había unos intereses económicos, que están detrás de eso, ¿no? Entonces, pues esas son las consecuencias del escudo antimisiles, ¿no? Entra dentro de esa cadena de reivindicación de la carrera armamentística, la empresa está, parece que es la Norton Lumen, que es la que fabrica los destructores, me parece que cada destructor son 2.000 millones de dólares para los que van a venir ahí, y vienen cuatro, pero ahí hasta 2020 pues son 40 y tantos destructores con este sistema antimisiles que quieren montar. Fíjate el negocio que es para esa empresa, ¿no? Impresionante, ¿no? Otro tema, claro, que eso de que España esté a la altura y seamos un socio fiel, que eso decía un general, que así España ganará peso dentro de la OTAN y pasaremos a ser un socio de primer orden, pero más bien todo lo contrario, es decir, lo que nos ponemos es un poco como objetivo, claro, en caso de cualquier conflicto y dentro de eso, es decir, nos ponemos como objetivo y realmente aumenta nuestra inseguridad en la medida en que hay algo, y sobre todo que su función es el control del Mediterráneo, es decir, que nosotros somos los más próximos, cuando cogieron unos que decían que en Gibraltar, que estaban ahí, que tenían bombas, lo que sea, buscar, ya te digo, organizado o no organizado, tal eso, en cualquier momento, Cádiz sería Rota sería un objetivo estratégico de unos teóricos terroristas, había que ver qué es lo del terrorismo, pero bueno, es decir, nos convertimos en objetivo, ¿entiendes? Nos convertimos en objetivo, no hay ningún plan de emergencia, es decir, además, eso supone el transporte, el paso de armamentos por ahí, muchos de ellos nucleares, como ya se ha dicho antes, y añadiría eso, que no hay ningún plan de protección de la población en caso de cualquier peligro nuclear en la zona, es decir, bueno, como fue lo del Tirelés, pero si pasa lo del Tirelés, bueno, pues un submarino nuclear que entra en avería puede contaminar, puede pasar cualquier cosa, no hay ningún plan preventivo de ningún tipo. La población aquí no sabíamos qué teníamos que hacer en caso de cualquier ataque a la base de Rota o cualquier conflicto en el que pueda haber una intervención respecto a esta zona, que sería un objetivo militar. No hay nada, no hay nada preparado ni nada que... Entonces, y cuando, bueno, como también ha dicho Cristóbal, es decir, la instalación del escudo antimisiles lo que hace también es agravar las tensiones, especialmente con Rusia, que ya incluso ese acuerdo que firmaron de 2010 ya ha dicho que ya veremos si lo cumple. Entonces, de alguna manera, lo que hace es que la otra parte también, o que Irán esté investigando para conseguir misiles de más alcance, etcétera. Es decir, lo que hace es recrudecer la amenaza, aumentarla, incluso, pues eso, Rusia, que parecía que no, bueno, pues ahora existe, y sobre todo con el conflicto en Siria, pues rearme, y Rusia sí que tiene misiles para destruir Rota, ¿entiendes? Ahí sí que tiene, ¿entiendes? Entonces, bueno, se aumenta la tensión mundial que... Bueno, y bueno, yo creo que ya con esto hay a lo mejor cosas más concretas de consecuencias. Bueno, pues también se dice que para el desarrollo de Rota y tal, siempre la base, pues sí, hombre, la base efectivamente es un desarrollo de tipo dependiente, no crea ninguna, es decir, Rota no tiene ninguna industria ni tiene nada, es decir, que el tipo de que vengan 1000 y pico soldados americanos aquí, la mayoría del consumo es dentro de... Me acuerdo de pequeñito, me llamaba mi padre a la base, pero ahí tenía hasta para unas tiritas, venían de Estados Unidos. Lo helado. Todo venía de Estados Unidos, la traían de las bases de Alemania y tal, y prácticamente, ya te digo, fuera de la base lo que puedan consumir es prostitución, alcohol y tal, es los taxistas, pues es un sector que tenga algún beneficio del tema de la base, pero vamos, sectores muy limitados de la población, y sin embargo, el conjunto de la población tiene una servidumbre con respecto a la base, ahí están las tierras más fértiles de la zona, incluso el turismo está mediatizado por la presencia de la base, un inmenso territorio ahí que no se, playas que no se puede decir, que eso de que digamos permite el desarrollo de Rota es todo lo contrario, al revés, la Rota está totalmente condicionada por la base, entonces impide su propio desarrollo, un desarrollo más independiente que en un momento dado. Ponte que, bueno, no sea porque lo consigamos o porque hay intereses en otro sitio y Marruecos ofrece un lugar mejor, pues en un momento dado se desmantela esa base y Rota quedaría totalmente desmantelada, porque ha creado una economía que depende de la base. Entonces, lo que tenemos que defender siempre es una economía de autodependencia, de autogestión, de no depender de nadie. Bueno, pues entonces ya te digo que las consecuencias son bastante graves, y no es solo el tema local de que sean rotas, si fueran en otro sitio, pues seguiría siempre estas consecuencias, que sobre todo la más grave es eso, el reforzar el poder de todo ese complejo industrial militar, que es una de las columnas vertebrales del capitalismo, que además se sustenta en su aparato de violencia, que son los ejércitos, y que están dentro de los aparatos de Estado, son los que controlan el mundo y todos los gobiernos que están sometidos a ese poder, ¿no? El poder real, el poder del capital.